la suerte repitiendo que esta tarde iré a encontrarle y amarrarle junto a mí. Mas nunca existes tú. Decidida con